Argentina 570. I know you could have been a wonder, taking your searches to the sky. You couldn't take it on the tightrope. No, you had to take it on the side. You always like it undercover, tucked in between your dirty sheets. But no one's even listening to you. Esto que es uno contra uno radio en este día 25 de mayo, frío, gris, con lluvia, bajas temperaturas, pero bueno, nos metemos con el TNA porque anoche se confirmó que Comunicaciones es el campeón de la Conferencia Norte, barriendo al número uno Hindú, y por eso vamos a estar hablando primero con Noelia Orman, la especialista obviamente de esta categoría, y después conversando con uno de los pilares de esta campaña de Comunicaciones, que sigue haciendo historia, pero va por más porque quiere el único ascenso a la Liga Nacional. Noe, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, ¿qué nochecita tuvimos de TNA, ¿no? Por un lado, se forzó el cuarto partido, Atenas forzó el cuarto partido en la final de la Conferencia Sur, pero la gran noticia es que Comunicaciones barrió a Hindú y es el campeón de la Conferencia Norte y ya está esperando para jugar la gran final por el ascenso a la Liga Nacional. Sí, porque le ganó a Hindú 73-60, barrió la serie 3-0, bueno, y ahora le queda esperar rival que saldrá de la Conferencia Sur entre Atenas y Estudiantes. Pero, ¿te parece si saludamos a Ariel Pau, jugador de Comunicaciones? Vamos a él. ¿Cómo te va, Ariel? Santiago Ortega, Noelia Orman, Franco Magistri y Fabián Pérez, te saludan. Hola, muy buenas tardes, saludo a todos ahí. Bueno, qué manera, ¿no?, de sorprender, si se puede decir sorpresa, teniendo en cuenta que Hindú había sido el mejor, que habían sido elegido el mejor entrenador Jerónimo Treza, el base, el escolta, bueno, campañón de Comunicaciones, ¿cómo están post esta gran victoria y título de Conferencia Norte que sabemos que no suma, pero bueno, que también es importante? Sí, no, la verdad que estamos haciendo una campaña muy buena. Cuando arrancó la serie con Hindú, sabíamos que nosotros íbamos de punto, ellos eran los favoritos, pero bueno, nosotros pusimos el estilo de juego que nos convenía a nosotros y por eso yo creo que nos llevamos la serie 3-0. Bueno, ¿y cómo se vivió el tercer punto? ¿Había presión? ¿Sentían nervios? Porque del otro lado estaba el número uno, como hoy he marcado, si ustedes iban desde atrás, pero bueno, lo lograron, barrieron a Hindú. Sí, barrimos a Hindú. Ayer acá nunca tuvimos presión en ningún momento de la temporada, la verdad que la gente acá nos alienta, no nos mete presión, y ayer fue la primera noche que la cancha estaba llena, estaba a full, la gente nos acompañó, y la verdad que contento porque la gente se está sintiendo identificada con nosotros por lo que hicimos durante toda la temporada. Bueno, ¿y qué club encontraste, siendo la última pregunta de mi parte, después los chicos se irán entrevistando, qué club encontraste ahí en Mercedes, Corrientes, Comunicaciones, que de algún modo se preparó con todo para lograr el gran objetivo? Sabemos que es muy difícil porque hay una sola plaza para la liga, pero bueno, están a un pasito ya. Sí, no, la verdad que me encontré con un club, la verdad que muy organizado, la verdad que no nos podemos quejar de nada, estamos al día, viajamos como si fuéramos un equipo de liga, la verdad que es una plaza que hay que aprovecharle. Bueno, nosotros justo estamos en esta instancia para jugar la final, para tratar de poner a Comunicación en la liga, la verdad que se lo merece por el esfuerzo que hace y la organización que tienen los dirigentes. Ariel, ¿cómo vivís vos este presente, teniendo en cuenta que tuviste pasado por la Liga Nacional, que también jugaste en equipos del TNA? Digamos, sos un jugador con experiencia. Te pregunta capaz los más jóvenes del equipo cómo se enfrenta a esta situación, cómo se encaró esta final de conferencia, cómo se encara esta final para ascender a la Liga Nacional. Sí, la verdad que con Nico, con el Kili, somos los chicos con más experiencia porque hemos jugado finales, nos preguntan los chicos, nosotros los, los aconsejamos bastante, porque hay muchos que son jóvenes, que es la primera vez que están en esta instancia, y la verdad que ese papel, la verdad que me gusta. Ya me tratan como un viejo, pero bueno, son cosas que me tocan ahora. Yo antes en la liga era juvenil y me aconsejaban a mí, y ahora, bueno, me toca a mí. ¿Sentís como una especie de, capaz, no sé si de revancha, pero digo, estuviste en equipos como Sionista, como Olímpico de la Banda, te fuiste a Olímpico Sionista, tuviste ahí en el medio también una lesión a maltratar que te trajo en la rodilla? ¿Sentís que esto capaz es como una recompensa, digamos, poder estar en una final del Torneo Nacional de Ascenso? Sí, yo aposté a esto, jugar a Atenea, porque de liga me han llamado a algún equipo y no, la verdad que no quise, porque todavía no estaba físicamente como para jugar de la liga, no quise arriesgarme y aposté a jugar el TNA y venir a un equipo que iba a pelear por el ascenso, y la verdad que ahora te puedo decir que lo que aposté me salió bien. Estoy tomando de vuelta confianza, la rodilla está perfecta, me respondió bien toda la temporada, así que contento por la decisión que tomé. Y decime, ahora, ¿cómo te encontrás desde lo físico? ¿En qué punto desde lo físico estás vos? No, ahora físicamente estoy bien, todavía capaz que me falta un poquito más, pero bueno, ya hace 8 meses que estamos jugando, es un desgaste grande con los viajes, los partidos. Este año he jugado muchos minutos, casi 30, 25 por ahí he jugado, y yo hace rato no jugaba tanto tiempo después de la lesión, y la verdad que la rodilla y el físico me respondió muy bien. La verdad que nunca tuve problema en toda la temporada de la rodilla. Teniendo en cuenta que sos un jugador con experiencia, ¿qué te parece este formato del TNA en cuanto a la cantidad de equipos, en cuanto a la cantidad de partidos jugados en la semana, en cuanto a las fichas de extranjeros? No, yo pienso que hay que agregar una ficha más, por lo menos una ficha más mayor de Nacional, porque es un desgaste muy muy grande. Nosotros tenemos sub-23 y sub-21 que juegan, y juveniles también, si no fueran por ellos. Claro, porque en su caso se vio, déjame acotar que se vio, digamos, de que respondieron los juveniles en cuanto a la rotación. En otros equipos capaz que no tienen esa posibilidad. Exactamente, nosotros tenemos a De Filippo y a Ferreira, que la verdad que no respondieron muy bien. Otro equipo que directamente no pueden entrenar durante la semana porque no llegan a completar 10. Y yo pienso que hay que agregar esa ficha. Y no, los partidos yo pienso que está bien. Hay que ver el tema de jugar día de semana, porque hay problemas también con la liga, va poca gente. Eso es un tema a solucionar, y es una lástima que el TNA tenga un ascenso solo, porque hay muchos equipos que quieren lograr el ascenso. Para mí tiene que volver de vuelta el que haya dos ascensos, porque es muy difícil ascender. Te pasas por mucha etapa, y es una lástima que haya un ascenso solo. ¿Aspectos que crees que deben cambiar sí o sí para lo que va a ser la final, tanto sea con Estudiantes o con Atenas? ¿Cómo? ¿Aspectos que deban cambiar desde el juego, que quizás hayan mejorado a lo largo de toda esta temporada para la final con Atenas o con Estudiantes? No, nosotros tenemos que seguir el camino que estamos haciendo, el camino nuestro, defender, correr y pasarnos la bola, no salir de ese libreto que es el nuestro. Nosotros hubo partidos que en ataque no la metíamos, pero manteníamos los partidos defensivamente. Muchos decían que no, era un equipo que no iba a defender, y la verdad que demostramos otra cara en los partidos, en el torneo, y la verdad que demostramos que sí podemos defender, y bueno, nosotros en el primer momento siempre nos pusimos la meta, era llegar a la final, y lo logramos. Nunca esquivamos de ser candidato en todo el año. Estamos conversando con Ariel Pau, jugador de Comunicaciones, el primer finalista del TNA que buscará el ascenso a la Liga Nacional. Y la última, Ariel, agradeciéndote tu tiempo y felicitándote por la gran campaña, es, bueno, ¿qué rival le caería mejor a este equipo de Tulio Rivero, teniendo en cuenta que falta definirse justamente el próximo adversario de Comunicaciones, que será Atenas, que jugará el próximo partido como local, el cuarto punto de la serie, o Estudiantes de la Barriga? No, cualquiera de los dos, porque nosotros somos los que tenemos que manejar el ritmo de juego. Con Unión es un equipo que no nos calzó nunca en toda la serie, nos costó muchísimo, y fíjate que ahora Hindú, la verdad que nos calzó muy bien, porque ellos juegan muy estructurado y nosotros con eso nos sentíamos cómodos. Unión era correr, tirar, defender, presionar, y a nosotros eso no nos convenía. Pero bueno, pudimos pasar la serie esa con Unión, y nada, cualquiera de los dos rivales, el que venga, nosotros tenemos que ganar a cualquiera de los dos y tratar de lograr el ascenso. Bueno, Ariel, gracias por tu tiempo, saludos al equipo, felicitaciones, bueno, a disfrutar estos días de cara a lo que será la gran final. Bueno, no, muchísimas gracias por el llamado y un saludo ahí a toda mi familia que está ahí en La Plata. Bárbaro. Bueno, ahí pasaba la palabra a Ariel Powell, el finalista con Comunicaciones de Mercedes, el TNA, por supuesto, ¿no? Pero vamos a improvisar un poco el tema de los números, ¿no? Porque ayer...